police from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, J-pop y J-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Muchachos, muchachas, todos los que estaban al pendiente de la señal de Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más, bienvenidos sean a este programa de Escala Alternativa, sábado 29 de marzo de 2014. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren, en este programa pequeño... pequeño ahí bailongo que les puse yo para... les organicé pues para festejar, quizá de manera muy atrasada, ya que oficialmente es el 17 de marzo. Pero festejamos los 2 años de este programa al aire. De antemano, muchas, muchas gracias a todos por mantener la sintonía, ya que ha sido gracias a todos ustedes que este programa pues ha durado tanto tiempo. Y lo pensamos celebrar con un programa especial, ya lo había comentado. Hablaremos sobre el género Mahou Shoujo, el género chica mágica y la evolución que ha tenido a través de los años. Por supuesto, yo no puedo hacerlo solo y este es un programa hecho de por y para ustedes, así que por dicha razón tengo aquí a dos personas para ayudarme. Escuchas como ustedes, personas que por supuesto respondieron al llamado de su servidor y ahora están aquí conmigo para ayudarme a desenvolver el programa. Tenemos primeramente desde Argentina al joven Fabio, una escucha bastante frecuente. Fabio, buenas noches. ¿Qué hora es por allá, hombre? ¿3 de la tarde, 4? Ah, muy bien. Bueno, aquí tenemos a Fabio de Argentina y de Ecuador. Tenemos también a Pablo. No sé cómo se pronuncia tu apellido, hombre. ¿Pablo Yanes o Pablo Yañez? Con ñ. Ah, bueno. De repente se nos va. Bueno, pues estos dos jóvenes van a estar aquí con nosotros en el programa. Si ustedes quieren participar, por supuesto pueden hacerlo por cualquiera de las vías de contacto. Encuentran a su servidor en Facebook como Sander Nexus, ahí mismo pueden participar. También la gente que quiera unirse al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook es bienvenida. Y si me encuentran en Skype y tienen el tiempo y quieren, pueden avisarme para que los metamos en la llamadita, para que nos compartan algún pequeño comentario que tengan, algún saludo, y no sé, en una de esas, si quieren hacerle pasar la felicitación a su servidor, pues adelante, son bienvenidos. Bueno, empezando, muchachos, el género Mahou Shoujo, no sé cómo lo vean ustedes, ha tomado cierta relevancia nuevamente después de algunos años en un letargo. Gracias a, me parece, por ahí un par de cosas, un par de obras. La primera, pues, la conoce mucha gente, que es la Magi Madoka Mágica. Y no sé, pero parece que también tuvo mucho que ver el anuncio de la nueva serie Sailor Moon Crystal, que se piensa estrenar a mediados de año. ¿Ustedes cómo ven? A ver, Fabio, usted primero. Sí, Pablo, ¿usted qué nos puede decir? Muy bien. A ver, muchachos, si me permiten un momentito, parece que no nos oímos. Bueno, no se oyen ustedes, déjenme arreglarle acá qué es lo que se tiene que mover. Ah, ya vi, permítanme un momento, no me tardo. Muy bien, parece que ya... Parece que ya puede quedar. A ver, muchachos, aquí háblenme ustedes, yo verifico sus niveles de volumen. Bueno, volvemos a decir lo de antes. Muy bien, Fabio, ahí estás. Pablo, usted. No sé si me escuchas, Sander, ¿ya está bien? Sí, ya se ven bien los niveles de volumen. Faltaba hacerlo... Faltaba ahora sí que meterlos dentro de la misma frecuencia. Disculpen, problemas técnicos, estamos en vivo. Y perdonen. Sucede. No, ya sabes, cualquier problema siempre pasa, sí. Entonces, lo que me estaban diciendo es, pues básicamente, es una especie de consenso en la que todos estamos de acuerdo. Sailor Moon, Madoka Magica revitalizaron el género Mahou Shoujo. Pues para ustedes, muchos, ¿qué es o qué representa el género Mahou Shoujo como tal? ¿Qué entienden ustedes por Mahou Shoujo? Fabio, ¿Ocho? Usted primero. Sí, perdonen, ah, bueno. Mahou Shoujo, como diría el nombre, serían chicas mágicas, pero eso implica también realmente las transformaciones vistosas, luces, brillos, los trajes vistosos, pelear contra alguna organización del mal, nada demasiado, realmente una historia demasiado complicada o compleja, y siempre cosas como con poderes mágicos, cosas lindas, y de vez en cuando quizá una relación romántica, pero más que nada cosas lindas y eso. Eso es lo que he visto yo de Mahou Shoujo. Muy bien. Joven Pablo, si nos pudiera ayudar un poquito con su definición. Bueno, también comparto lo de que Mahou Shoujo viene a significar lo que su palabra, o sea, su título mismo dice, chica mágica. Viene a ser a la chica que tiene por obligación salvar el mundo. O misión, como quieran llamarla, porque no hay nadie más que la pueda. Porque no hay nadie más que tenga el valor o el poder para hacer eso. No, es siempre ella. Entonces, por lo general, los enemigos siempre son de otro mundo, o de los confines del universo, tal vez de una organización secreta o una organización oscura. Pero es más típico que sean seres sobrenaturales. Siempre puras batallas con magia y todo eso, y siempre están apoyadas en sus transformaciones, y su poder siempre se manifiesta a través de un catalizador o objeto mágico y un guardián que siempre no va de más, de acuerdo al género, que tratará de que no la maten en el primer capítulo. Claro. Cierto, el guardián siempre es importante. Sí, algo que parezca un animal. Claro, no necesariamente, más bien un mentor que ahora sí ya conoce las tranzas y los relajos en los que andan los malos. Pablo, tú tenías un apunte antes de que entráramos al aire bastante interesante, no sé si lo puedes compartir aquí con nosotros, por favor. El de la serie esta hechizada. Si es que sigue ahí, Pablo. A ver, ahora sí, sí. Ya, como decía, un momentito el micrófono. A ver. No sé si lo han visto. Eso sí estaba copiado. Urel, esto de aquí es de esta serie. A esta me refiero. Pega, chacha. Hay un video de YouTube. Muy bien, ahorita lo compartiremos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook para que se agreguen aquí con todos nosotros. Pablo, coméntanos, por favor. Sobre más o menos que del origen o cómo. Ajá, sí, lo que me habías comentado de la serie está hechizada. Ah, ya, entonces muchos no la recordaremos como la serie que se llegó a doblar en México, hechizada de la brujita que llegó a una familia, algo así, no me acuerdo mucho. Era una serie norteamericana. ¿Es la que movía la naricita para hacer magia? Justamente. Es ella. Ya. Entonces, esa serie era más o menos de las épocas del 60, del 60 al 70. Se llegó a transmitir del 64 o hasta el 72, por ahí, como en 8 temporadas. Entonces, como también era un éxito en Estados Unidos, también llegó a ser un éxito aquí. Y llegó, por supuesto, como todos, siempre llega a Japón. Entonces, tuvo también éxito. Entonces, de ahí es lo que viene la idea de hacer este tipo de cosas, a introducir el género Magical Girls o Mahou Shoujo para lo que es Japón. Claro, tiene, pero sí que tiene sentido. Las comedias norteamericanas por aquellos entonces sí tenían, sí eran bastante, bastante populares. ¿De qué se va a tratar el programa de hoy? ¿Cómo lo vamos a abordar? Sencillo, nos vamos a ir por épocas, por temporadas, para saber, pues así que desde cuándo el género Mahou Shoujo está ha estado vigente en el mundillo anime. Y el género Mahou Shoujo en el mundillo anime está por allá. Es considerado, ¿no? Por allá de 1967, con dos obras. Una que me comentó aquí también el buen Pablo, que se llama Mahou Tsukai Sally, o Sally la Bruja. No sé si la llegaste a ver o si tienes una sinopsis, Pablo, que puedas compartir con nosotros. Volvió a enmudecer su micrófono el señor. Aparentemente. Ouch. Sí. Ouch. Siempre me olvido de quitarle el mute. Entonces. No hay problema. Sí, la verdad, aquí te acostumbras. No, la verdad es que no lo he visto. Solo he visto de ahí que es como un referente para lo que es la. Para el género. O sea, no lo he visto como tal. Entonces. Sí valdría la pena verlo, pero no. Lo único que sé es que fue producido por Toei Animation y fue basado en la obra tal vez casi homónima que se llama Mahou Tsukai Sunny del 66, o sea, un año antes de su transmisión en Japón. Sí. Según se comenta, lo que. Una de las primeras cosas que introdujo Mahou Tsukai Sally eran que la persona en cuestión tenía sus transformaciones, lo que se le llama en Japón como las secuencias de Henshin. Esta pues es una secuencia que eventualmente pasó a varias series animadas, ¿no? Por supuesto Sailor Moon, Pretty Cure, Nanoha, varias series. Tuvo su origen en Mahou Tsukai Sally y la crítica también considera como una obra importante dentro del género Mahou Shoujo. A ver si me pueden ayudar con esto. Una obra del señor Osamu Tezuka de 1965 más o menos. La Princesa Caballero. Y esta sí, varios de nosotros sí la vimos porque estaba disponible en México. Bueno, en toda Latinoamérica, perdón. Sí, me he dado ganas de verla, pero no, realmente no. No, de hecho tengo por ahí, tengo guardada y no me la puedo ir a ver. Yo creo que tenía tenía ese aire o fue considerada como una de las precursoras del género Mahou Shoujo porque en sí la princesa simulaba ser alguien que no es, o sea, ocultaba su identidad bajo otra personalidad, algo que ya después se volvió la cosa de todos los días en el género. No sé ustedes cómo lo vean, ustedes que llegaron a ver. Sí, Pablo. A mí me parecía algo como combinar un concepto como de Romeo y Julieta y Chica Mágica, ya que trataba de ser un caballero, pero a la final era una chica que tenía ese tipo de transformación. No sé si estoy en correcto o mal, no sé. Esa es la impresión que le dio. Exacto, fíjate, Amita, yo también tuve la misma impresión. Fabio, ¿qué opinión te merece esta obra? No sé si la hayas visto, si la conozcas. Me suena un nombre nada más, en verdad no la he visto. Además, recién ahora estoy viendo algunas imágenes para ver cómo es, pero... Mucho no conozco a la princesa caballero. No sabría decir. Oh, muy bien. Ustedes, muchachos, que también están escuchándonos, pueden participar, les digo, por cualquiera de las vías de contacto. A mí me encuentran como Sander Nexus en Facebook. Pueden encontrar el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. Y ahí, si quieren, si les parece, los agregamos a esta llamada grupal para que ustedes pues nos aporten con algún pequeño comentario, que manden un saludo, alguna felicitación. Este programa pues lo tengo pensado que sea hecho de, por y para ustedes. Yo solo soy el medio. Una serie ya más en forma, chicos, que empezó a definir el género Mahou Shoujo. Bueno, antes de eso, hubo un episodio de la serie Astro Boy de 1980, bastante curioso, en el cual los personajes de tres de las obras de Tezuka, que era Zafiro, la protagonista de la princesa caballero. Sí, te vas a cortar el pato acá, cortaste el pato. Otra vez le pasé un poco. Ahora, boludo, estás todo el día de la semana. A ver si me permiten tantito. Ok, parece que ya hay un poquito más de silencio. Zafiro, la protagonista de la princesa caballero, junto con el Dr. Blackjack y Astro Boy. Había sido una especie de capítulo crossover extraño. Capítulo 36, la máquina del tiempo. Se supone muy que por el estilo Clan. Mándale, más o menos. Se supone, la sinopsis del episodio es que Blackjack debe operar a Zafiro para salvarla, mientras Astro debe detener a un hechicero malvado que quiere aprovechar la agonía de la princesa para hacerse con el reino. Al final, Zafiro se presenta a su servidumbre como mujer. Ya les revela su identidad, el plan, y Blackjack pide como pago por sus servicios que se abola la abolición de una ley que se le llama una ley sálica, que es el punto principal de toda la obra, que es que solo los varones pueden llegar al trono pues de ese reino. Y al ser abolida esa ley, pues ya Zafiro puede gobernar. Es un como final bastante, bastante alternativo a la serie de la princesa caballero, pero es un episodio bastante, bastante curioso, por decirlo menos. Pues interesante, parece que tiene una temática más o menos que conserva los valores clásicos de la burguesía, entonces tiene un interesante matiz, está interesante de checarlo. Sí, y ahora pues otra serie con la que ya se definió mejor el género, Cutie Honey, así fácil. 1973. Hecha, creada por el genio, por el visionario Gō Nagai, la misma persona que nos trae series como, que nos trajo series como Mazinger Z, como Devilman, también nos trajo Cutie Honey. Fíjate que empezó bastante, bastante diferente a la mayoría de las series de Mahou Shoujo en la actualidad, porque Honey Kisaragi, la protagonista, acepta esos poderes con un, digamos, para poder cumplir una venganza contra los alienígenas que mataron a su padre. Sí, por ahí más o menos, aunque es un poco diferente en la versión Flash. Es bueno, esa serie es, creo que fue entre eso del 2000, 2002, creo que era, pero es muy distinto hasta los diseños de personajes. Sí, aunque el trasfondo pues sí fue bastante característico de los trabajos del señor Nagai. Así con un trasfondo muy muy fuerte. Vaya, bastante psicológico, pues. No sé, Fabio, qué opinión te merezca Cutie Honey, si la has visto, si la conoces. Conozco un poco de Cutie Honey, no la... ¿Qué te parece? Llegué a ver. He visto... un poco más que nada del opening, en verdad, no. De pura casualidad una vez llegué a verlo. Se ve divertida y creo que tenía como más... más... Ah, no me sale la palabra. Como que mostraba más el cuerpo del personaje protagonista de lo que uno esperaría para una serie de esa época. Uh-huh. Eso es lo... Y creo que tiene una segunda... Una remasterización, puede ser. Sí. Sí. Déjame ver. Por ahí, cierto, me dicen que tal vez nos escuche, no nos escuchemos a nosotros. Hace como unos minutos me acaban de decir eso. No, eso era de más al rato. Mira, yo estoy viendo sus niveles en el SAM y están bastante bien. Ah, ya, entonces estamos sí, bien. Sí, fue el mismo problema de hace ratito. Ya tenemos a uno de los primeros participantes del público en esta llamada. Vamos a agregar a una persona más. Una persona que me dice que le gusta, sí, también le gusta mucho el género. Entonces vamos a agregarlo, vamos a meterlo. A ver ahorita que nos conteste. Mientras tanto les recuerdo... Pueden dejar sus comentarios en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook o en mi muro, también en Facebook me encuentran como Sander Nexus. Si quieren me encuentran también en Skype como Sander.Nexus, y en una de esas, si quieren, pues los metemos aquí a la llamada con mucho gusto. Eric, aquí me parece que ya contestaste. Sí. Ándale pues, Eric Hinamori Hirasawa, aquí está con nosotros. A ver, nosotros. Déjale bajo poquito. Que me estoy viciando. A ver, ahí tú. Ah, ya. No, es que como estaba avisando el... acá con otro sonido. Bueno, buenas tardes. Todos los que están ahorita escuchando esto de Escala Alternativa, pues qué puedo hacer ahorita del género de este de Mahou Shoujo. Ay, te estoy checando varias series que sí, de pues ahorita de las que están hablando, ahorita la de Sally, están, no, pues esa, pues digo, no, probablemente no me tocó ver todo lo que es esto, la princesa caballero, ya, pues, digo, sí, sé ya un poco más para acá lo que es esta Sailor Moon, no, esta Lalabel, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, que se diga. Sí, claro. No vas aportando aquí, pues. A ver qué, de cuál es. Disculpa, ¿sí? si no sé si escucha mal o no. No, o sea, más bien te escuchas entrecortado, pero yo pienso que es por los nervios de hablar. Ah, ya, otra, ya, eso es, ya estoy acostumbrado, mija. Es mi pena, ya, es mi pena. No mordemos, hombre, no se preocupe. No. Ya sé que no. Aquí nadie muere. Cuando no tengo hambre. Ah, no. No me vieran a mí. Chuta. No me conocieran. No, pues, muy interesante, digo, ya. Varias historias que ahorita están mencionando hace poco de Madoka, de las películas que salieron, de Sailor Moon que va a salir hasta la próxima temporada. A ver si está como muchos queremos que salga, así que no le pase lo que a Saint Seiya o algo así. Así, por Dios, no. No, digo, yo tengo, pues no muchas, sí, bien. He visto así pedacitos de otras series, así viejitas, como esta, la de las aventuras de Gigi, como. O esta. La Label, ya son como de los 80, sí, esas. Según yo recuerdo, sí. Pero porque ya de lleno. Esa obra que mencionas, Eric, la de Lalabel, estaría bien que la comentaras en el próximo bloque, donde pues ya nos metemos como a la parte 80s-90s de este género, donde ya obviamente se empezaron a ver los primeros signos de repunte. Mientras, los vamos a dejar con una pequeña cancioncita. Ok. Vamos a poner el tema de Cutie Honey, interpretado en vivo por el grupo Gogo, Nana Ichi Hachi Hachi, un grupo de surf rock que toca bastante, bastante bien. Son todas mujeres las integrantes de este grupo, haciendo un cover de esta canción de Cutie Honey, una versión en vivo. Bueno, les guste, regresamos entonces con algunos convencionalismos del género Mahou Shoujo, sí. Con algunas obras de los 80s. Estén pendientes, muchachos, estén atentos, okay, a la sintonía. Bueno, la oreja, estamos en Escala Alternativa. Va. Ya regresamos. Va, que va. Come on, Entramos, muchachos, entramos de nuevo. Regresamos después de esta rendición en vivo del grupo Gogo Nanaichi Hachi Hachi de Cutie Honey. Esperamos les guste. Nos vamos ahora con parte de los 80s y comentar aquí algunos puntos de referencia del género Mahou Shoujo, los convencionalismos del género como tal. ¿Qué nos pueden decir ustedes, muchachos? Ya que esto es una duda de Kevin Edwards. Nos manda saludos a todos los que estamos en la llamada en Skype. Muchas gracias. Comenta qué les parece si nos cuentan acerca de algunos clichés o puntos de referencia, incluyendo los ya mencionados, que diferencian a este género de los demás. A ver, muchachos, ¿qué diferencia a un Mahou Shoujo de un, digamos, de un shonen? Aparte de la diferencia de géneros, por supuesto, de los protagonistas. De ahí, pues partiendo desde ahí, vamos. Pues la verdad, los shonen casi no se basan en magia, aunque últimamente el shonen se ha venido a coger esa parte del Mahou Shoujo, lo que es en magi, utilizan magia, entonces eso ya es ya se considera un shonen, es un shonen con tintes de magia. Entonces esa es lo que vendría a ser un poco la diferencia, además del género, pero ahora ya se están como que inmiscuyendo los unos con los otros y viceversa en su campo, entonces para enriquecer más. Claro, Fabio, no sé, tus puntos sí. De referencia, ¿qué nos puedes comentar? Sobre lo de los clichés, me parece que el cliché común suele ser la mascota que ayuda a la chica, las transformaciones vistosas y la varita mágica, en verdad, porque podría ser magia de otra manera, ¿no? Pero siempre la torpeza de la protagonista. Ándale, torpeza. Eso es verdad. Eso es algo que nunca. Casi todas así empiezan muy nudes y ya después ahí se van dando así, dando experiencia, dando carácter, ¿Qué otro cliché sería? Ahora sí, los trajecitos llamativos que tienen acá. Unos lancitos de colores pastel y todas las cosas. Creo que las diferencias, de otros géneros, como en el shonen, que a lo mejor vienen acá más. Ahora sí, tal vez como otro, pues más o menos al estilo acá de los taunistas y eso. Sí, a ver. Y otro punto que a lo mejor, bueno, no en todas las historias, o siempre tienen a lo mejor ahí una romanticosa acá con Cross, ahí con, o el compañero de clase, o algo así. Yo diría que más o menos sería uno de los clichés de este género. Muy bien. Tú nos comentabas de una serie, Eric. Está Lalabel, de los 80s. ¿Qué tal esa serie? Digo, pues la serie estaba, digo, no la sé ver mucho, así ya de la vi así, no me tocó verla así en vivo, ya ahora sí que en televisión, pero sí alcancé a ver así un poquito. Estaba entretenida, digo, la historia ahorita ya puede parecer ya medio anticuada, de una niña mágica, una chica que viene de un mundo mágico. Ahora es aprender de lo que es, sí, las costumbres de, más que nada, sería de Japón, en este caso, que te enseñaba así varios aspectos de ahí, de aquel país, junto con, y luego acá se tiene que convertir a un villano y a sus grupitos acá, medio. Que nomás no dan una. Igual también tanto ella como los buenos como los malos aprendían a, ahora sí de uno lo que son los que es aquí en la tierra, que es en bueno, ¿qué más? Muy bien, tenemos, parece, a otro invitado aquí. Sí, tenemos a José Jesús Tech. Joven, si nos escucha, por favor, manifiéstese, José Jesús Tech. Hola, ay, ay, ay. A ver, déjenlo hablar, muchachos. José, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Escuchan? Buenas tardes, claro que sí. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Agarré mucho. Buenas. Más que nada, les mando un saludo. Aquí desde Cancún, Quintana Roo. Ay, ¿cómo sufres, qué, eh? Vale, vale. No creen. Sí, quiero mandar un saludo a un amigo que se llama Edgar y a Lobos. Muy bien, saludos, saludos de parte de Jesús. Saludos. Bueno, me van a encontrar con el nombre de Facebook Otaku. Tú eres Otaku Pepe Jesús. Exactamente. Ya lo vi. Tu lugar de lugar de origen, te delanzo. Exactamente. Hola, guys. Javier Ernesto Mora Martínez, que también se está agregando acá a la llamada. Ay, saludos. Aquí se escuchan los comentarios, están chéveres. Ándele. Muchas gracias. No sé, algún saludo que quieras enviar, alguna felicitación. Es que aquí estoy contento con escuchar aquí, pues, Santer, tu nuevo programa, y qué rico que al final puedo contactarme. Es complicado a veces contactarse uno con los mismos personas que se trabajan en Anime Nexus. Sí, es complicado. Sí. Bueno, a veces, mucho esto, por ejemplo, una de las sagas que yo he visto en los últimos años fue Dragon Ball. Y lo que recuerdo es muy bueno. No sé, uno llega y es mejor que lo que dieron en la batalla de los dioses. O sea, si uno mira el clásico, lo compara así. No sé ustedes, pero. De repente sale perdiendo. ¿Cierto? Bueno. Y Sandro, ¿podrías poner alguna canción a esas de anime, que esas de Dragon Ball? De, por ejemplo, esa de, ¿cómo se llamaba eso? ¿Chalal? Te la debo para el próximo programa, hermano. Como es temático de chicas mágicas, estamos poniendo música de series de ese género. Pero para el próximo programa, con mucho gusto te la pongo. Ah, bueno. Dale, muchas gracias. Okay. Muchas gracias por sintonizar, Javier. Sí, no, yo estoy contento aquí por la parte de anime. No, porque que aquí los escucho. Aquí pues he tenido algunos problemas, como por se me cae el internet, a veces funciona, a veces no. Bueno, esto está raro. Aquí de Colombia a veces. Saludos a Colombia. Gracias, aquí pues la gozamos al estilo anime. Pues aquí lo único que dan Dragon Ball y el de Naruto, porque de resto los demás animes los quitaron. Así no se puede. Así nos tiene mal. Todos los programas los dan es en México. No todos. Uno que otro. También no, estamos igual, ¿eh? Estamos batallando para conseguir series en televisión abierta. Sí, claro, porque estamos aquí. Es mal, ahí estuve viendo esta semana esto de DirecTV y nada. Nada de anime, lo único que dan es Pokémon. Y escasamente Dragon Ball. Y no dice. Sí, claro. Si de perdida pasan todavía el Dragon Ball Z normal, no el Kai. No, ya, como. Pues, Ah. Ay, si ustedes vienen la batalla de Freezer con Goku, eso fue tenaz, ¿no? Comparado con lo que hicieron con la batalla de los dioses, que eso fue desastroso. Incluso estuve hablando estos días, hablando de esto, me acordé de hace un par de días que hablé con los que van a hacer la saga que el santuario está de la nueva película Los Caballeros del Zodíaco. Incluso hablé con este que hace el ave Fénix, el actor. Y ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé quién es. Sí, el que hace Iki. Él dijo que ya. Los últimos 33 looks, creo que me dijo que era para lo que era terminando ya lo de la película. No, ya. No. Entonces, ya casi van a tenerla doblada. El problema es que en Colombia no se sabe el estreno. No. Pero sí se sabe es que se van a traerla. Y creo que una de las cosas que queremos nosotros es precisamente las voces originales. Viendo lo que vimos con Dragon Ball Z Kai, pues no. No, es que no está bien. No es con lo mismo. No sé. Ah, pues no, es cosa nomás de que se acerquen a su empresa. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Ah, sí, estoy. Lo estamos oyendo. Aquí escuchándote. Dale. Hasta luego. Luego, pues si quieren, si continuamos, pues para el próximo programa seguimos. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro, cuando quieras. Además, pues como actor también hago a veces dale, voces. Dale. ¿Sí? Nos vemos. Hola, nos vemos. Adiós. Adiós. Yo continúo aquí. Vas, José. Tú también querías entrar a aportar sobre el tema. Mucho gusto tenerte aquí. ¿Qué nos puedes decir, Majo Shoyo? Estamos en la época 80s, en la época todavía 80s y definiendo algunos convencionalismos. ¿Qué nos puedes decir? Pues más que nada, pues el género pues empezó a agarrar un gran apogeo desde que... Sí. De los 90 cuando se estrenó Sailor Moon. Y otro anime que si deben conocer es el Magical Doremi o Hamaho Doremi. Uh-huh. De hecho, mira, esto lo vamos a tocar ahorita en uno de los puntos, digamos, fuertes del debate porque... De esta plática, pues, porque entramos a los 90s. Y en los 90s, muchachos, ustedes. ¿Los 80s, ¿no estábamos? Bueno. Bueno, 80s y convencionalismos. La verdad, de los 80s, y les seré sincero, no conozco mucho. Bueno, sería sí, por mi parte de los 80. Bueno, lo que yo conozco era que todavía lo que se transmitía como Bewitched se consideraba solo como Magical Girls en ese momento. Solo la chica mágica y tenía solo poderes. Ya en el 80 ya se comenzó a expandir más allá de Toei Animation, que era la única empresa que como es esto, que traía ese tipo de series, o sea, que incursionó en el género, o sea, como decirlo, el pionero en el género Mahou Shoujo. Ahora, en los 80 ya comenzó otros estudios como Pierrot y algunos otros, entonces comenzó a expandirse más características a las chicas mágicas, como lo que es, además del objeto que les permitía transformarse, la mascota. Por eso es que en animes como la Label, como decían de antes, también ¿cómo se llamaba esta? ¿Cómo es? Kiki's Delivery Service. La película de... La película de Miyazaki. La película de Ghibli es un buen ejemplo de la mascota que acompaña a la chica mágica, que es la gata. Esas serían las características más relevantes de los años 80. Y otra reedición que salió en esa época de Mahoutsu Kaisali, que fue una mejora de la versión de los 70, y así mismo en los 90 también salió otra versión totalmente diferente. Ya color, ¿verdad? Sí, exactamente, como que le agregaron todos los adelantos de las épocas. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué les parece si nos pasamos a los 90s? Y así como digo, con uno de los puntos fuertes del debate. Sí. ¿Por qué? Porque en los 90s cae todo este boom del género Mahou Shoujo, con, a mi parecer, bueno, y estoy seguro de mucha gente, pues, una de las obras que ya genera la expectativa y que viene a cambiar el género. Punta de lanza para un antes y después, por supuesto, Pretty Soldier Sailor Moon, de la señorita Naoko Takeuchi. Sí, ¿no? En los 90 se reinventa el género Mahou Shoujo, ya después de tantos adicionamientos como era la mascota, tal vez las transformaciones por algún objeto. Entonces quisieron darle una nueva forma de ver a las chicas mágicas como guerreras. Entonces ahí es cuando funcionan el género Sentai. Y ya aquí ya es como se nota más lo que comentaba este Julio. Sí, y ahí es cuando comienza Naoko Takeuchi a introducir el concepto de Sailor Senshi, o guerrera marinerita. Guerrera interplanetaria. Ajá. Exactamente, más o menos por el estilo. Entonces ahí comienza a conocerse como la primera vez que se conoce, creo que era Codename Sailor B en el 91. Exacto, después, el antecedente fue ese. En el 91, de ahí luego creo que salió pocos años, creo que el año siguiente salió lo que es ya el propio Sailor Moon. Sí, ya con esta Usagi Tsukino como la protagonista. Originalmente se iba a utilizar a Minako Aino, pero pues, de alguna manera le dio la vuelta. Takeuchi, ajá. Es que según en los cómics, de hecho, en los cómics, pendejo, en el manga. No, hombre, ya me andan matando aquí, ¿no? No. En el manga, lo que son Minako y Rei se notan más como, sobre todo Minako, como mentora. Como la superior, esa, digamos, hermana mayor de las demás, de las demás Sailors. Sí, porque también en el manga ya. Sí, de hecho sí se nota en el anime, pero no mucho. No he leído el manga, pero como por lo que dices, puede ser que en el manga se note un poco más. Sí, no, el manga cambia sustancialmente con el anime. El manga, por desgracia, no, tampoco. Yo tocó lo que fue el anime cómic que sacaron acá, tal cual de la serie del anime, de la serie anime. El manga sí no ha tocado, ahora sí verlo, pero como dice camina, pues sí, en ese momento con la maestra, como ella tal cual era la primera Sailor Scout que pues es la que más o menos, como dicen, es la que puede dar consejo y si esto. Sí, porque ya se las sabía todas. Por supuesto. No, bueno, ¿qué más podemos decir de esta serie? No, pues como dicen, fue claramente uno de los referentes del boom del anime, ahora sí, en los 90, junto con los Caballeros del Zodiaco, más o menos salieron a. Bueno, y que aquí en México salieron pues en la misma televisora. Oh, pues, de Sailor Moon, Moses, ¿qué no podemos decir? Pues sí. Bueno, 200 episodios, alrededor de 5 temporadas. Sí, que tuvieron que hacer ahora sí a... Sí, Fabio, a las de ya, fíjate, porque iban a la par del... Era del la... Casi lo sacaban. Eric, ¿me das chance? Sí. Fabio, si fueron cinco, si fueron cinco temporadas, mira, era Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Supers y Sailor Moon Stars. Exacto. Lo cual yo me quedé en Sailor Moon... ¿4? No, sí me los di. No, sí fueron 5. En resumen, fueron mil veces Tierra Lunar, eso, así. Pues no, porque ya cambiaban de ahora sí, de arma en cada temporada. No, era cada temporada, era prácticamente lo mismo. Era como ver a Ash en cada temporada cambiar el estilo de lanzar la Pokébola. Es verdad. Ándale. Una cosa, yo nunca entendí qué era esa chica que sí, se parecía a Serena, pero con pelo rosa. Yo siempre enganché y de repente ya estaba ahí. Ajá. Rini, su hija. Era Rini. Es su hija, hija de un futuro. La hija de eso. Bueno, sí, es verdad, sí, eso, claro. Eso sí. Literalmente eso es. Sí, se supone que en el futuro Serena es la reina, digamos. Pues sí, la reina de Tokio Cristal. Ajá. Tokio, que es una versión pues futurista de la ciudad al día de hoy. Y entre ella y pues su amado, que viene siendo este... Ay, no me acuerdo cómo se llama en Japón, pero bueno. Amor, Darien aquí. Ah, que la reencarnación del príncipe Endymion, pues tienen a esta... A esta pequeña bolita rosa de puro amor y... De puro amor y alegría, ¿verdad? Que, ay, no sé ustedes, a mí nunca me cayó bien Rin. No, ni de broma. Igual, ¿quién le cayó bien? Están así para trolear, sí. A molestar a uno. A todo, ahora Serena, sin saber qué era... Ahora no sí, parecía, su madre. ¿Cómo, Pablo? Parecían madre e hija. Ah, sí. Eso no se les negaba. Eran igualitas las dos. ¿Para cuál? Muy bien. Eric. Sí. Si me... Disculpándome la intervención. ¿Sí? Vamos a... Te despedimos de la llamada porque hay otras dos personas que también quieren ingresar a la misma. Ok, bueno. Aquí les damos su espacio a todos. ¿Sí? Muchas gracias por venir, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por tus comentarios. Ahí okay. Silver Reed en el grupo de Facebook te manda un saludo. Sí, ya le estoy viendo el comentario que puso en el grupo. No. Muchas gracias, Silver Reed, por escuchar. No, digo, den programa, no, se cae el rating, no, o no lo pida. Se cae el servidor, se cae todo. Pues muchas gracias, Eric. Pues estamos acá. En sintonía, en contacto. Ahí está. Muchas gracias, gracias a ti. Vamos a agregar también a otra persona. A esta llamada. Es que me den chancita de contactarlo. Les recuerdo, si ustedes quieren también participar por medio de voz en esta llamada, pueden hacerlo agregándome en Skype. Mi nombre es Ander.Nexus. Aquí vamos a estar. Tenemos aquí a una persona, a ver si nos contesta. Y también por aquí a otra chica que también espera ser agregada. A ver si nos contesta. Ta-ta-ra-ra-ra. Me parece que sí está al pendiente. Su cuadrito me marca que ya está en línea o ya debería estar. Wendy. Sí, ya estoy acá. Hola, ¿qué tal, muy Wendy? Bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Wendy. Y bueno, vengo. Bueno, soy de este Perú. De este Perú les estoy llamando. Ah, qué bien, un país vecino. Sí. Pablo es de Ecuador. Estoy un poco nerviosa. Ah, no se preocupe, le digo, aquí no mordemos. Entiendo. Fabio nada más cuando tiene hambre. Ya, bueno, con respecto al tema, sí, bueno, a mí tampoco no me caía tanto Rini. ¿Verdad que no? Ay, es una lata ese niño. De hecho, la única vez en la que sí me cayó más o menos bien fue cuando... Ah, esto no lo vi en el anime, no sé si creo que sí apareció en el anime, yo tengo algunos tomos del manga de Sailor Moon. Y bueno, fue en una parte en la que de la nada, creo que fue bajo un hechizo de algún rival, que Rini y Serena intercambiaron posiciones, o sea, como que Rini se volvió grande y Serena se volvió pequeña. Me parece que eso sí pasó. Sí, sí, eso sí en pasó. Sailor Moon Supers. Sí. Me sí, parece que eso que sí pasó. Es. Muy vagamente lo recuerdo, pero sí. Y creo que esa fue la única vez en la que sí me cayó más o menos mejor, porque de verdad que sí, antes era una lata tenerla cerca. No la soportaba. Y bueno, hay otro anime que es por ahí, en esa época, los 90s, que no sé si encajarlo bien en el género de Magic. De Mahou Shoujo. Creo que sí, porque tienen poderes de todas maneras. Y es el de Magic Knight Reinhardt o las guerreras mágicas. Por sí, cae en el género. Sí, sí, sí. Uno de los mejores, amigo. Sí. Y de hecho, yo lo vi. Sí, creo. Son chicas, hacen magia. Fácil. Yo me aburrí con la primera temporada. ¡No! Yo me llegué a no, siendo sinceros, me llegué a aburrir con la primera temporada y yo no le vi un futuro para una segunda. Cuando empecé a ver la segunda. ¡No digas eso! Yo me llegué a aburrir. No quiero ni pensar lo que me comenzaron a decir de que comenzaron a cambiar los papeles. ¡No, joder! ¡Ay, me rompes el corazón! No, realmente a mí... No, yo sí, con una primera temporada fue suficiente. Y de hecho, para mí, la primera temporada fue buena. ¡Ay! ¡Ay! Por cierto, muchachos. La chica mágica de Anime Nexus por excelencia, la señorita Shuichi, también nos está escuchando. Un saludo y un abrazote a mi maestris en este oscuro mundo locutoril. Tiene un apunte bastante interesante sobre ti, Wendy. ¿Sí? Dice, ¿qué demonios? Esa chica tiene un tono parecido a Cristina Hernández. Pues sí, no me atreví a decirlo, pero sí tiene un cierto parecido. Y Cristina Hernández es la actriz de doblaje de Sakura Kinomoto, de Cardcaptor Sakura. Mira nada más. De hecho, qué apropiado. De hecho, hace una semana estuvo aquí en nuestro país. Oh. Pues no, es culpa del Skype. Ah, sí, claro. No, me siento halagada. Claro que sí, señorita, debería. Shui estudió doblaje, de hecho. Así que. Wow. No sabía. Shui estudió doblaje. Muy bien los timbres. ¿Perdón? ¿Shui estudió doblaje? Sí, estudió doblaje. Oh, interesante. Bueno, aparte, a mí sí me gusta Sakura Kinomoto. Regresemos al tema importante. Pablo, me estás rompiendo el corazón, hombre. No. Mira, Reyert. Reyert lo tiene todo, hermano, fíjate. Tiene chicas bonitas de protagonistas. Tiene robots, güey. Tiene... Ah, sabía que bueno, parece que existen otras series, también no... Tiene bestias, pero no, pocas series condensan tantas cosas de tan buena manera como Reyert. No, y por eso digo que no es mala. Eso digo que no es mala, sino que el rumbo que estaba tomando la historia en la segunda temporada, eso no me gustó. Pero llegaste a la parte principal del giro argumental en Rayard. Ah, sí. Esa parte, esa parte estuvo muy buena, o sea, y disculpen los spoilers, esto se va a tratar también. Digo que la propia princesa invoque a las guerreras para matarla a ella, porque ella es la que estaba echando a perder el mundo. Eso sí me gustó. Después de eso, estuvo de genial. Que comienzan a cambiarse los papeles y algo por el estilo medio raro, que comienza a volverse a un reboot completamente. Digo, ¿qué demonios? ¿Para qué me sirvió ver la primera temporada si va a ser de nuevo otra vez? Digo, creo que con eso ya. Digo, ya hasta aquí está bien. Digo, no le pido nada de favor a las Clamp. De hecho, está muy bien. Si me das una buena razón para decir, continúa viéndola, por mí no hay problema. Ahí sí puedo justificar el verla otra vez. ¿Robots? Si me dices robots, te puedo decir otras series que tienen robots. Lo intenté. Bueno, no, cada uno tiene su opinión. Sí. Ah, no, sí, es verdad. No, yo por eso digo, no le pido nada a las Clamp. De hecho, una de las mejores mangakas de las Clamp. Para mí, sí. Ah, pero creo que al menos la primera temporada sí fue fiel al manga. Y no sé si la segunda le fue bien. Le fue fiel. Bueno, eso de robots, ¿sí? No eran robots como si eran genios, si no mal no recuerdo. Bueno, cada quien. Ya, entonces no eran robots. ¡Era robot, basta ya! No, Wendy, respondiendo a tu pregunta, ¿es fiel también a la segunda parte del manga, la segunda temporada, pero le agrega muchas más cosas? En mi opinión está mucho mejor la segunda temporada del anime que la segunda parte del manga. Oh, porque bueno. Sí, por ejemplo, esta chica que es el reverso de Lucy, la de pelo rosa, que se llama, le llaman Luz aquí en Latinoamérica, se llamaba Nova en Japón, ella no aparece en el manga, y su presencia es muy muy importante. Bueno, no sabría decir porque yo casi no me acuerdo del anime, porque era demasiado pequeña, y aunque mi hermano dice que sí lo hemos visto juntos en la televisión, pero bueno, he decidido, gracias a ustedes y gracias al tremendo spoiler que me han dado, que sí lo voy a leer el manga. No sé, de alguna forma, okay. Desde hace tiempo que tenía pensado verlo para ver qué tan bueno era, pero ustedes ya me han motivado totalmente para poder verlo. Ah, pero sí está bastante bueno. Creo de esas historias fuertes, llenas de acción, RG Veda y Magic Knight Rayard son de las que más me gustan de Clamp. RG Veda, para mí sonaba interesante, no me la he visto, tengo que verla. Es muy buena, está basada en mitología hindú. Está muy muy buena. Tiene mucha, ¿cuál? Mucha acción. RG Veda. Y otras series de los noventas. Digamos que nos traen Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura. Realmente se parece a Cristina Hernández. No. Ahora que lo hicieron notar, sí, pienso lo mismo. No. Sí, pienso lo noté. Ya dejen de chiviar. Ya dejen de chiviarlo ustedes. Pero hablando. Bueno, aquí con ustedes tres que vieron Cardcaptor Sakura, que les gustó. ¿Qué fue lo que les gustó de Cardcaptor Sakura? A mí, la verdad, nunca me dejó de cuajar la serie. Es como que digo, ok, chica alegre, junta cartitas mágicas, guardianes llegan, le quitan, le pegan. Ok, pero... ¿y luego? Pero... ¿y luego? No había así como... ¿no se sentían esas amenazas al mundo mortal? Como en Sailor Moon o en... o incluso al... o incluso en Rayet. No se sentían esas amenazas. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué estaba peleando entonces esta niña? ¿Qué me pueden decir ustedes, que les gusta Cardcaptor Sakura? Primero las damas, Wendy. Soy un Pokémon. Primero los Pokémon, es Wendy. creo que ha de ser porque... no sé, creo que fue uno de mis primeros animes favoritos. Ha de ser por esa razón por la que guardo con mucho cariño a Sakura. Ajá. Sí, entiendo. ¿Y la razón por la que es tu anime favorito es por... igual por lo alegre, por lo entretenido que es? Sí, más que nada por eso. Además de que... no sé, el tema de la magia me gustaba o... no sé, en esa época era muy inocente. Así que lo guardo con... de verdad, lo guardo con mucho cariño. Aquella época de colegio en la que regresaba en las tardes e iba a la casa de mi amiga a ver por Cartoon Network Sakura. Sí, más que nada por esos recuerdos que tenía. Bueno, sí, también sí, acabas de tocar. Pensándolo bien, sí, tal como tú dices, no es la gran cosa que digamos. Solo que era muy, muy entretenido. Ahora que lo mencionas, pues sí tiene mucho, mucho que ver también. Que yo, en las épocas en las que estaba pasando Cardcaptor Sakura, yo apenas entraba a la preparatoria, entonces pues ya la mentalidad de uno era diferente, ¿no? Era más gruñoncilla y todo. Entonces eso tendrá que ver, creo, supongo, no sé. No me hagan caso, si les gusta Sakura, pues adelante, la verdad cumple con su propósito de entretener. Pablo, mencionabas algo muy importante fuera del aire sobre Cardcaptor Sakura. Algo llamado carisma. Ah, carisma. Yo pensé que te la ibas a tomar a personal por haber insultado a las guerreras mágicas. No, de eso nos arreglamos ahorita que pasemos a bloque musical. Tú no te preocupes. No, a ver, para mí Cardcaptor Sakura fue un anime bastante carismático. La protagonista tenía ese carisma con el que tal vez... en esa edad, tal vez nosotros cuando éramos niños nos identificábamos. Entonces, la magia y todo eso recurrentes en una niña de ¿cuánto era? 12 años. Era bastante atractivo. Si bien es cierto lo que es el trasfondo, tal vez de las cartas creadas por Mago Cloud, no eran tal vez el punto más fuerte de verlo, pero sí es el de la valentía de una niña de 12 años, el luchar contra lo desconocido y tratar de proteger a su amiga que siempre estaba atrás de ella. Además de que sí, luego ya vienen otros personajes secundarios como Shaoran y todas esas cosas. Shui nos dice: yo era niña cuando la vi, a mí me encantaban los trajes y Yuki y Yukito y ya dije yo. ¡No! Yukito y Touya. Ese es el lado oscuro, ¿por qué lo tocan? No. Justo. Alucina que, bueno, yo de niña solo creía que Yukito y Touya eran muy buenos amigos. Jamás vi el lado oscuro del yaoi ahí en esa pareja. No, claro, nada. De hecho nunca se ve. Lo único es que luego cuando vemos en el internet, ahí es donde nos dan esa idea. No, de hecho, cuando lo volví a ver ya cuando estaba en secundaria, o sea, cuando ya tenía unos 16 años, creo. Ahí recién me di cuenta de los pequeños toques que te decían, que te daban las clams, como que te dan pequeñas señales ahí de que sí pasaba algo, pero no algo tan explícito. Así es. Como el comentario de un amigo que me acaba de hacer, dice: la inocencia de los niños no ve en el lado oscuro. Sí, cuando era niño no sabía eso. Pero es una serie que está mostrada de muy buena forma, ¿no creen? O sea, que te muestra muchos valores como la fraternidad, la amistad, el amor entre el cariño entre amigos, entre familiares. Sakura, que es una chica con un corazón tan tan grande, que apoya a sus semejantes de manera desinteresada. Creo que por ahí tiene que ver lo que tú comentabas, Pablo, sobre el carisma de esta serie. Exacto, por eso digo que era una niña de tratando de luchar contra lo desconocido, tratando de proteger a los quienes acompañaba. Y, claro. Y tanto así porque también comenzó a cambiar la protagonista de lo que era una niña inocente a sentir algo mucho más, a tener sentimientos mucho más grandes por las personas, como el amor por Shaoran o algo así. Sí. Creo que eso fue lo que lo diferenció bastante de otros animes, no sé, tipo Sailor Moon, porque Usagi o Serena no era el tipo de personaje como Sakura, como que Usagi era más llorona, era más torpe, como el típico estándar de las chicas protagonistas de los Mahou Shoujo. Exacto, de... protagonista interesante, protagonista agradable. Sí, en los 90 siempre se caracterizaban por luchar por el amor y la justicia, y en ambas series es el punto. Y contra las fuerzas del mal. Fabio, ¿usted también vio Sakura? Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo mágico de Sakura para usted? Bueno, Sakura es una de esas series que vi que por desgracia no recuerdo lo que vi. Tampoco me pasa lo mismo con Slayers, por desgracia. No recuerdo. Son muchos nada. Episodios, es cierto. No, pero son cosas que como las vi de chicos, no sé qué era lo que veía. Sé que me gustaba, sé que me parecía bueno, pero parte de lo que me gusta en parte es el personaje, sí, que era muy divertido Sakura, muy atrayente, y lo otro era la idea de las cartas. Cartas que golpeaba y tenían poderes mágicos. Eso fue lo que a mí siempre me gustó. Los poderes que podía sacar con las cartas, la idea es tener acceso a magia con simplemente usar una carta que tenía un monstruo adentro. Eso fue lo que más siempre me atrajo de Sakura Card Captor, creo. Aunque también me hacía reír bastante. Sí. Creo que en mi mente de anciano gruñón, ese era un pequeño problema que tuve con Sakura. Como que se me olvidó lo principal, que era pues, una serie que entretenía, ¿no? Y muchachos, aparte, ok, tenemos Sakura, tenemos Sailor Moon, tuvimos Rayearth. No sé, fueron tres revoluciones, bueno, tres puntos, creo yo, importantes del género solo en una década. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con los más, los más, pues, a lo mejor no tan populares, pero que también tuvieron algo de participación? Con series, como Oyama yo Doremi, que ya la comentaba Pepe. O Magical Doremi, que es como se mencionó aquí. Las aventuras de Saint Tail, que era una ladrona que utilizaba la magia, salía aquí en... llegó a salir en México. Y por ahí otra que también nos comenta Shui, que fue pues muchos a muchos no les gustó. Corrector Yui. A ver, ¿quién se acuerda de esto? Para que comente algo. Fabio no sabe de qué estamos hablando. Es... no tengo la menor idea. Ya desde ahí empezamos bien. Correcto. Ahora vamos a ver qué puedo encontrar en el tiempo que alguien dice algo. Yo leí un poco de Corrector Yui, pero no he visto. De hecho, no he visto ninguna de las series mencionadas. ¿O no veías Doremi? No. no llegó, no sé si haya llegado a Perú. Su piricana, ¿cómo piricara paporina, pepelato? De hecho, no, creo que no. Que eran las palabras mágicas de Doremi para, pues, hacer sus relajos, ¿no? También tenía, pues estaba divertidísima. O sea, sí, sí conozco por imágenes y sí sé cómo es el anime de Doremi, pero no lo he visto. Igual de Corrector Yui, también sé más o menos cómo es, pero he leído una reseña, pero no lo he visto. No se preocupen, de Corrector Yui vamos a poner ahorita algunas imágenes para que sepan más o menos a qué nos estamos refiriendo. No mucha gente recuerda a Corrector Yui con buenos ojos o de muy buena manera. Ahorita espero con la imagen. Veamos por qué. Pablo, Fabio, Wendy, ¿alguna otra que sepan ustedes? Creo que no. No, de ahí solamente vendrían a ser algunos Mahou Shoujo que he visto en algunas ocasiones X, pero son más actuales, por así decirlo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos también a otra persona que gustaría entrar a comentar sobre el asunto de las artistas, de las mangakas, las señoritas de Clamp. Entonces, ahorita lo agregamos. Mientras tanto, permítame confirmar algo. Parece que tenemos aquí a... ¿Ya lo agregaste, Shander? Sí, aquí ya me aparece, Julio Andrés. Sí, no sé por qué no. ¿Cómo les va? ¿Qué más, Julio? ¿Aló? Sí, te ¿aló? Escucha. Sí te oyes, Julio. Saludos y muchas gracias por participar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Buenas tardes, se ponen allá en México, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué tal? Soy de Ecuador. Aquí podría decirles que más o menos sí soy un experto en Clamp, chicas mágicas, me especializo por ver series antiguas. Lolicon también. No, Julio, ya, deja de tus brayes, ya. ¿Qué tal con Pablo? Somos bastante buenos amigos, entonces comentamos bastante de estos temas. En este momento están hablando de Corrector Yui, ¿verdad? Sí, logré ver la serie. Trata de esta chica Yui, que en realidad vive en el futuro. Es una chica mágica futurista, la cual tiene que derrotar a virus del internet. Es una temática un tanto extraña, en realidad, esta serie. No me pareció muy... Es un poco difícil de entenderla. Que la temática no tiene nada que ver con el género, así. Así de simple. Sí, es bastante, bastante mezclado. Para ser una serie antigua de los 90, no se la podía comparar tanto como, por ejemplo, con Sakura Card Captor. Era demasiado... Es para un gusto determinado de gente. Es lo que podría decir. Sí. Hay por ahí otra persona que también que sí tiene mucho argumento que dar sobre la serie. Vamos a ver si ahorita me responde, a ver si podemos contar con ella. Ahí vamos. La vamos a agregar también. A ver si nos oyes y si entra en sintonía, en conexión. Por supuesto, ya se está haciendo la llamada, a ver si entra. Mientras tanto, en el grupo ya les dejamos por ahí un... Bueno, Eric Hinamori se encargó de apoyarnos con una imagen bastante interesante de la serie Super Cerdita. Está muy buena, es una total y completamente una serie de divertida que no se toman para nada en serio, con una cerdita que simula ser Superman. Muy muy muy interesante. A diferencia de la serie que les comentaba Corrector Yui, ahorita tenemos a esta persona que nos piensa compartir su opinión, a ver si se oye. Y es persona de la cual me siento muy honrado por tener su presencia aquí. Así que la chica mágica de Anime Nexus por excelencia, la señorita Shuicha. Shui, ¿me oyes? Ay, sí, sí te oigo. Saludos, Shui. ¡No me digas así! ¡Me da pena! La chica mágica de Anime Nexus por excelencia. ¡Sí! ¿Shuidoka? ¡Ay, no! Pero bueno, sí. No. ¡No, basta! Bueno, ya. Creo que ya. Hay muchos... No, buenas tardes, muchachos y muchacha que están aquí. Buenas tardes, Shui. Gusto con usted. Ay, sí, también. Muy buenas tardes. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Pero bueno, estaba yo escuchando. ¿Cómo me enoja a tu Chandler que a ti te guste? Como que presiento que te gusta Corrector Yui. No sé, como que lo huelo en el aire. Sí, a fuerza. No, mira, no me gusta. Bueno, voy a decir algo. Y es que no me disgusta. Ah, te gusta y punto. No, de veras que no. y lo noté porque hace ya bastante tiempo me recuerdo que me dijiste, tu voz se parece a la monilla, como se llama, Yui, creo, ¿no? No sé cómo se llama. No mal recuerdo. No recuerdas muy bien, maestro. Saludos. Ah, claro. Ay, hola. ¿Quién eres? Hola. Otaku, Pepe, Jesús. Ay, hola. Ay, hola. Hola, muchacho, ¿cómo estás? Espero que... Pero compártanos su experiencia, maestri, sobre esta serie. Ah, pues yo recuerdo, bueno, cuando yo la vi tenía, ¿qué te gusta? Unos 10 años, estaba pequeña. Estaba chava. Pero estaba chava. Pero, sin embargo, lo que yo recuerdo es que era una vil copia de Sakura Card Captor. O sea, no, yo la veía y me enojaba verla, porque decía, es que esto no puede ser posible, esto es una copia. Y además, no sé quién dijo, que dijo algo bien cierto, es un género de anime que no tiene nada que ver con lo que trataba, porque tenía que salvar el mundo del internet, por Dios. Entonces, más claro que el agua. O sea, sí, el trajecillo estaba gracias todo por apoyar mi opinión. Es que sí, de veras. O sea, el trajecillo estaba pretty, todo bonito y lo que tú quieras. Pero estaba tan fofo esa serie, tan fofa, tan sosa y tan aburrida, sobre todo. No, yo le cambiaba porque de verdad a mí no me gustaba esa cosa. Bueno, lo único que me gustaba eran las canciones. Como para... Sí. Es que estaba para bastante, para una chica, en realidad, esa serie. Como en ese tiempo no existía tanto el plagio de anime, se podría decir que sí, estaban imitando bastante el tipo de género de las clans, pero además de los diseños y de la temática bastante rebuscada, no creo que pegó bastante en algunas personas y para la historia. No sé. Creo que es como si hubieran querido adaptar algo de sci-fi y convertirlo en shojo, pero no le salió bien por lo visto. No salió bien y no pegó. Es que nomás no pegó, nada más pegó, pero en el gusto del Chandler. Yo sé que... Ah, bueno. Que no me disgusta, ¿no? No me disgustó lo suficiente como para no ver las dos temporadas completas, ¿verdad? Porque si no... Ah, no, hombre. Yo ni siquiera vi que te gusta tres capítulos y ya. O sea, no. Realmente yo lo boté al segundo capítulo. Ya de ahí murió para mí. Sí, digamos que tenía paciencia. Bueno, al menos se salvó se salvó en lo que es opening y ending. Es lo único bueno de la serie. Exactamente, es lo que acabo de decir. Lo único que me gustaba creo que eran las canciones, los openings y endings. Estaban muy, muy pegajosas. Pero de ahí en serie que fuera buena, la verdad es que... Ni de cerca. Carecía aquí. lo que a Sakura le sobraba, carisma. Ándale, y sobre todo la voz que le pusieron que me ofende, creo que estás diciendo molesta. Pero yo, no. Porque para mí la voz que tenía la monilla esa era así como demasiado, no sé, chillante, molesta. Pero, ay, no sé, no me gustó. Era muy alegre con una voz casi superga, así. Ándale, ajá, exacto. ¿Saben cuál serie es la que más se asemeja a Corrector Yui, pero que en realidad sí tuvo bastante éxito? Es la de Cyber Team Nakihabara. ¿Quién la recuerda? Yo amaba esa serie. Esa serie sí era buena. Para que veas, sí, esa sí. En cambio, sí era buena. Esa sí era futurista, chicas más. Un concepto en realidad. Una buena historia, un buen trasfondo. Tenía todo. Hace todo el como de esto, el ambiente en el que desarrollaba, daba pie a que sea bastante digerible la historia, entonces era muy acertada. Claro. Uh-huh. Esa te pudo haber gustado, Chandler. ¿Te gustan los mechas? ¿Te gustan las chicas mágicas? Así claro, como claro. Sensual, pretty. A Chandler le gustan los genios pseudo robots. Gracias. Claro, la temática de robots en Cyber Team Nakihabara era un poco confusa al principio, quienes estaban comenzando con esto que es en Locomotion salía la serie. Entonces, como a veces no, esos capítulos que yo recuerdo no salían subtitulados, estaban solo en japonés. Entonces uno tenía que ir entendiendo qué es lo que decían. Una vez que ya se subtituló la serie, entonces uno empezaba a confundirse porque estos patapis, los compañeros de las chicas, se transformaban en sus anónimos adultos en una forma mecha, se podría decir. En el momento en el que como tomaban la forma adulta de las chicas, no sabía si eran las chicas o eran los abuelos que peleaban. Era un poco confuso, pero al final se podía entender bastante bien la temática. Sí. Sí. Así es. Ahora lo voy a checar, lo voy a ver, se ve, se oye interesante, se oye muy bueno. ¿No lo has visto, Chandler? Que años después de sus patapi parecían ser los poplers de Futurama. ¡Ah, no. Dios! No. Tienes que verla, además, cuando se transforman así bien pretty ellas, de ser niñas, así le salen todas las pechugas a las monas, todas pechugonas. Claro. Bueno, fuera de eso, la serie era muy buena. Uh-huh. Ahí para uh-huh. Sí, muy buena. Por lo que se ve, por lo que pareciera, 20 minutos no nos va a alcanzar para tocar el del 2000 en adelante. Entonces, no sé, muchachos, si próximamente hacemos una segunda parte de este programa. Con, ahora sí ya enfocándonos más a esa parte. Mientras tanto, pues podemos seguir hablando de series como las que hemos mencionado, pues, más de Doremi, más de Sailor Moon, más de Rayearth y sus robots, que son geniales. No es cierto, Chatter, no es cierto. Son increíbles, son muy buenos, Shui. Es cierto, Chander. Ya ves, pero dice el no. Pero maestres. No, Chander. No. No me rezongue, órale. Ay, sí. No, bueno, es que sinceramente a mí no me gustó. Bueno, todavía hubo quien vio la primera temporada, todavía la vio. Pero yo vi el primer capítulo y dije, nomás no me gusta. Ah, sí, oh sí, Chandler, ¡óbviame! Pero no me gustó, no, no. De veras. Es que no. Igual Doremi. Ay, Dios mío, Doremi se me hacía tan... ¡Oh! Doremi está bien chidita. Ay, no, Chandler, el no. Tema... O solamente que yo haya sido una niña amargada y no me haya gustado Doremi. Todos los días serían vacaciones. No, fíjate, la que sí me gustó es Super Cerdita, esa sí era la onda. La escuela como un parque de diversiones, la profesora Chander, regañona, no te volvería a molestar. Ay. Chander, deja de hablar la canción, deja de hablar el opening, please. Bueno, ya. Pero no, Sebastián, no me gustaba. También estaba otra, no sé si recuerdan, Super Doll Lika Chan. No, nunca la vieron. ¿Esa nunca la vieron? No, es muy rara esa serie en realidad. Sí, no se la encuentra tampoco. ¿No se la encuentra ya? No, la verdad es que está en YouTube. Super Doll Lika Chan. ¿Qué tenía Super Doll Lika Chan? Conozco de alguien, pero no he visto la serie. Haz de cuenta que era una niñita, pero obviamente esa niñita como que un día se encontró con seres mágicos, pero esos seres mágicos, la niña era como reina o algo así de otro mundo, y los seres mágicos esos la protegían de todo, pero unas cositas, unos monillos chiquitos que la protegían, y también se hacía tan fofa la serie, no sé, no tenía como historia, estaba muy, muy a la y se va. Pero recuerdo que salía en Cartoon Network, no recuerdo en dónde, pero sí también estaba medio fofa la serie. Sí, salía una serie bastante rara en Cartoon Network que se llamaba Mirmus y Bank, pero no sé si sea Mahou Shoujo. Ay, no sé, pero tampoco me gustaba esa cosa. No entra en el género de Mahou Shoujo. Se ve así, demasiado empolado. O sea, los protagonistas son los... Son los muñequitos esos, ¿no? Uh-huh. No sé, se ve así como empalagoso. Es la temática de Hamtaro. Ándale, así mero, como Hamtaro. Es exactamente la misma temática. Hola. No recuerdo otra de esa época. Yo me acuerdo que la tele era un fanático de las muñecas. Estaba enamorado de muñecas, no era de una chica o sí. Ay, es que no recuerdo. Está como, no sé qué chico dijo. Sé que la veía, sí, sé que menos, no me gustó, pero no recuerdo de qué trataba. Sí, los protagonistas eran un chico y una chica, pero yo me acuerdo que el chico era fanático de las muñecas y era enamorado de las muñecas. No me acuerdo más. Muy raro. Está muy raro, ¿no? Muy fofa. Chicos, una serie de los 90s que ustedes... Hola. Que no sé si fuera... hola, ahorita te presento, invitado. Una serie que muchos, a ver, ¿qué me dicen? Revolutionary Girl Lutena o El Anillo Mágico. ¿Se considera Mahou Shoujo? Yo digo que no. No, porque no tiene nada de Mahou Shoujo, o sea, de shoujo tal vez, es más, ni siquiera de shoujo. Es especie de shonen, pero con una protagonista de chica, más o menos. Ajá. Algo así, sí. Usted ya se está yendo extremo, Chuy. No. Es más, te voy a decir algo. Esa serie, ajá, por alguna extraña razón, mi mamá no me dejaba verla. Con eso te digo todo. Ok, muy buen punto. Tenemos otro invitado aquí con nosotros, Ernesto. Ernesto. Si nos oyes... Hola, ¿qué tal? Ahí. ¿Cómo están? Muy, muy bien, gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por la llamaduca. ¿Cómo te va? Por muy, muy bien. Estamos aquí. Soy nuevo en esto, escuchándolos. Me parece su conversación de hoy, su temática. Nada más que se me hace como que... Creo que estamos comentando más de esto. Los chicos que las chicas... Pues creo que se hacían más para las chicas. Pues sí, en un principio sí, pero después cambió. Sí, oigan, qué irónico, ¿no? Empezamos, el programa empezó con tres hombres hablando de un género enfocado a las chicas. Sí, de hecho. Pues yo quería comentar acerca de la serie Dormí. Sí. Creo que es un una serie muy aunque a personas que claro no les gusta por lo tedioso que es y la forma de ser de la protagonista es un poco torpe como toda típica protagonista, pero la verdad es que a nuestra edad las personas que la vimos a esa edad era divertida y nos gustaba mucho la forma de pensar que podías hacer muchas cosas con la magia como tal. Daba mucho la atención esa parte de la amistad que tenían entre esas chicas y pues la segunda temporada también se me hizo muy interesante. Ha sido una serie que... La segunda temporada es cuando aparece la brujita morada, ¿verdad? Sí, está Nicole. Ey. Creo que ahí es donde yo ya no la vi por completo, no terminé de ver esa serie, pero sí, se me hizo muy buena. Era muy gracioso ver cómo padecía la bruja mayor por la culpa de sus actos, aprendí que era muy divertido. Creo que se ha tocado un tema muy importante, creo yo, porque el punto es que varios de estos majo shoujos en realidad eran dirigidos para niñas y el público específicamente era para niñas, o sea, no tenían tramas muy especiales o muy complejas como algunos otros majo shoujos, y por eso es que la mayoría los veíamos solamente para pasar el rato o para divertirnos. Y por eso hay algunas personas, o bueno, ustedes mismos que han dicho que, por ejemplo, no les gusta Sakura o no les gusta Corrector Yui, ya sea por la trama o tal vez porque no les caían algunos personajes, ya que simplemente los personajes no iban dirigidos para su edad, ustedes. Ajá. No sé si me entendieron. Bueno, pues Sakura también sí, era una serie. Sí, bueno, pero de hecho Sakura creo que más que nada... demuestra muchos valores, entonces eso es lo que llama la atención también al público, así como tal como niño, la forma en la que se manejaba la amistad entre Sakura y Tomoyo y también el típico romance de niños entre Sakura y Shiran, entonces eso era lo que llamaba la atención en ese entonces y como niño te hacía pensar, no sé, tú tienes amigos así, no sé, te gusta una niña también, y cosas así, era lo que llamaba la atención. Claro, es que nosotros que lo hemos visto a esa edad en la que teníamos más o menos el rango de edad que los personajes, nos sentíamos identificados con ellos, y por eso nos gustaba tanto el anime. Yo creo que... Pero sí, ya, la verdad es que... Yo creo viéndolo que desde esa... otra perspectiva, pues, es otra cosa. Bueno, yo creo que el anime de Sakura, si bien es cierto, la clave en ese entonces era porque introdujo dos cosas bastante innovadoras en ese entonces, que es lo que es el cosplay por parte de Tomoyo, que no era una transformación en sí, sino era más el cosplay, que, o sea, los vestidos. Y pues también lo que era el concepto del moe, que con Sakura se evidenció completamente. En los 90 eran enteramente con las guerreras mágicas o con Sailor Moon, eran las típicas guerreras, pero con rasgos totalmente duros y que eran prácticamente casi shonen más o menos. Pero con Cardcaptor Sakura dibujaron unas líneas más suaves y con un personaje mucho más femenino. Pregunta polémica para todos los participantes, para toda la gente del grupo. ¿Tiene que ver con guerreras mágicas? Sí, señor, sí tiene que ver con guerreras mágicas. ¿Tiene que ver con robots? No directamente, pero... Ok, pregunta polémica. ¿Qué serie Mahou Shoujo en los 90 creen que fue más relevante para el género? ¿Sailor Moon? ¿Sakura? Yo puse Guerreras Mágicas, pues obviamente porque pues, soy el que está haciendo la pregunta, ¿verdad? Y puedo poner lo que se me dé la gana. Pero la competencia realmente va entre Sailor Moon y Cardcaptor Sakura. No sé ustedes, ¿qué pueden decir? Opiniones, pues, adelante. Yo pienso que depende del público. Yo pienso que depende del público, porque como ya comentamos, Sakura era más público infantil y tanto como niños y como, no sé, yo hablo porque tengo hermanos mayores, entonces también se dedicaban mucho a ver Y le da por duros es igual más. Ese tipo de factores influían en las personas más grandes y aparte de niños la veían más grandes. Entonces yo pienso que sí. Ok, vámonos con las señoritas de esta conversación. Wendy, ¿qué te pegó más a ti? ¿Sakura o Sailor Moon o las guerreras mágicas? A mí me pegó más esto Sakura, pero conociendo así a bastantes amigos que ven estos animes y en sí al público general, creo que le pegó más esto Sailor Moon, ya que no solo eran chicas con poderes mágicos, sino que eran, o sea, no solo pegó al público femenino, que eran más que nada niñas, sino también a público masculino, por el hecho de que eran chicas de secundaria o preparatoria, no sé cómo decirlo, y que eran muy sensuales. Y bueno, por ese lado como que les llamó mucho la atención a los hombres. Así que como que pudo captar un rango mayor de público. Flaquísimas, altísimas, no. Pues cada quien, ¿no? El piernotas. Pues sí, pero eran así, eran así unos palitos súper, súper, súper delgaditos, o sea, como de Super Girls. Tenía el micrófono. Tengo una escena muy bien grabada de Sailor Moon. No sé si ustedes recuerdan un capítulo en el que había un chico que podía ver futuro. ¿Recuerdan? A uno de estos chicos estaba enamorado de Sailor Mercury. Entonces él podía ver en el futuro que se transformaba en un monstruo y arrancaba la ropa de Sailor Mercury. Sí. Exactamente. Entonces por ese lado se podría decir que captó bastante lo que es el gusto de Sailor Moon por los chicos, ¿no? Se podría decir, ¿no? Porque por eso, Sailor Moon es bastante femenino. Sí. Trata de derrotar cosas muy delicadas, por ejemplo monstruos de flor, pasteles, monstruos raros, y de Serena con su romance con Dariel. Era bastante dirigido para las chicas, pero como tenía su parte en media de chicas, sí captó la atención de bastantes chicos. Okay. Sí. Cambio con Sakura Card Captor, yo recuerdo que empecé a verlo desde hace bastantes años, desde 8 o 9 años, yo. Y podía ver que la relación de Sakura, o sea, se podía sentir que nosotros deseábamos tener magia, o deseábamos tener algún romance, o algún tipo de... O sea, nos mostraba la serie la relación, más o menos. También, por ejemplo, me encantó la última parte de Sakura, los últimos capítulos serían los últimos 5, porque ya no trata de magia, sino ya trata de cómo resolver la relación que tenía Sakura y Sakura, porque se habían peleado, porque se habían confesado entre los dos. O sea, era bastante emotivo. Y el final de la serie también fue un golpe, ya porque yo aseguro que todo el mundo lloró. Es tan emotivo. Es bastante duro ver el último el final. Maestri Shui, ¿usted con cuál se queda? ¿Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, las guerreras mágicas, Corazón Yui? ¿Con cuál? Yo creo que me quedaría en primer lugar con Sakura Cardcaptor y después con Sailor Moon. De las otras dos, mira, ni hablo. No las posicioné en ningún lugar. Entonces, es que sí, ¿no? De las últimas dos, no me gustaron. Pero bueno, Sailor Moon yo creo que fue de las primeras series Mahou Shoujo que vi. Y pues me encantaba. A diferencia de ustedes, yo siempre amé a Rini. Me gustaba tanto. Entonces, Pura ¿sí? Contreras usted. ¡Ah, pues claro! ¿Pues con quién hablas? ¿Obvio? Pues sí. De veras. Pero sí. Entonces sí, yo creo que primero me quedaría con Sailor Moon y después con Sakura Card Captors. Bien pretty la cosa. Y aprovecho de una vez, que bueno, porque me dieron la palabra, para de una vez despedirme de ustedes, muchachos, porque ya. Me tengo que ir. Muy bien, Shui, muchas gracias por acompañarnos en este programa de aniversario de Escala Alternativa. Ay, cuando quieras. Cuando quieras, Chandler, ya sabes, para eso estamos. Perfecto, tenemos cita este jueves en tu programa, entonces, para yo meterme a invadir. De hecho, si quieres, cuando tú quieras puedes invadir mi programa, cuando tú gustes, cariño. Hasta la pregunta es necia, de veras. Pero sí, cuando quieres, ahí estamos. Y de verdad, muchas gracias, muchachos, también por compartir controles conmigo y con este muchachón. Y un gustazo a todos. Saludos. Gracias. Adiós. Se nos acaba de despedir la chica mágica de Anime Nexus por excelencia, la señorita Shui. Y mi maestra también en estas oscuras artes del mundo locutoril. Hay por ahí un par de más de invitados que también pidieron ser agregados a la llamada. Ernesto, si me permites agregarlos a la llamada. Claro. Muy bien, muchas gracias también por tu participación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que no sea que no haya sido nada más este programa que te hayas quedado a escuchar. La radio tiene un abanico enorme de locutores, de estilos. Espero puedas encontrar el programa que te gusta. Y mira, siempre que quieras acompañarnos, aquí estamos de 1 a 3 de la tarde. El programa, por lo general, el de tus servidores de música, pero hoy quisimos hacer un programa pues para todos ustedes. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Sí, de hecho acabo de bajar la aplicación y vamos a ver qué tal. Ándale pues, que tengas bonito día, nos estamos viendo. Gracias, mucho gusto. Vamos a agregar a otras dos personas por ahí, que también quisieron formar parte de la llamada. Uno de ellos es también una escucha bastante, bastante frecuente, es el buen Toquilli desde New Jersey, Estados Unidos, que está pues aquí con nosotros. Señor Toquilli, a ver si me oye. Yo lo oigo. Yo sé que usted me oye a mí, pero yo a usted no, porque nomás oigo sus teclazos. ¿Anda por ahí? Muy buenas tardes, mi estimado amigo Sander. Ándele, Toquilli, ya estamos ahí. Muchas, muchas gracias. Saludos. Saludos, saludos. ¿Qué bien? Permítame esto, por favor. Fallas técnicas. Aparentemente. Tenemos también otro invitado. Toquilli. Me oigo a través de ti. No, mi señor, ya. Que sigue agarrando la radio. Están microfoneando por ahí. Ahorita le hablamos al Toquilli. Mientras tenemos también a Dark El Cristal. Si está por ahí, joven, por favor, háganos saber. Aquí estoy. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Soñar. No, pues nada, gracias a ustedes. Entonces, estamos aquí en la llamada, muchacho. No sé, ¿Con qué nos quieres ayudar a aportar? Pues que sería pues de las de Mayo Shoujo que me gustaron, digamos, de los 90 fue Sailor Moon. De ahí Sakura. Y nada más ahorita. Muy bien. Muchas gracias, Darkle, por tu participación. Esperamos sigas escuchando. Sí, gracias. Muchas gracias. Buen día. Nos estamos viendo. Bye. A ver si ahora sí ya se puede. Me sigo yendo con eco, Toquilli. Ya no. Está microfoneando, deben estar hablando con el micrófono y los parlantes al lado con la radio. Parece que ya no. No, disculpe, este problema que tenía la radio en el iPad y este... Ajá. Ya la acabo de pagar ahorita. Así es que, perdón ustedes. Muy buenas tardes, amigos de Escala Alternativa. Aquí su amigo y servidor Tokiji desde la ciudad de Nueva Jersey. Deseándoles que tengan ustedes una buena tarde y pues llegando un poco tarde, como ven. Tenía un poco de problemas familiares ahorita hace rato y pues apenas acabo de llegar. Por el mismo constante que el amigo Sander me hizo la invitación. Y pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Sander, por el bajo conocimiento que tengo sobre el tema y todo esto. Gracias, Sander. Muchas gracias a ti, Tokiji. Tiré la llamada para evitar el eco, pero no, si me estás escuchando, hombre, pues muchas, muchas gracias por tu participación, por venir aquí. Muchas gracias por las felicitaciones. Chicos, pues el tema se extendió, no esperaba esta participación, me da mucho gusto. Entonces, ¿qué les parece si luego agendamos otro programilla del género Mahoshoyo del año 2000 en delante? Porque parece que sí hay todavía bastantes cosas que mencionar. Pues sí, no hay problema. Muy buena tu opinión. Nos dejas de tarea estudiar ahí los animes del año 2000 para adelante. Sí, yo les paso el acordeón por inbox en Facebook, para que nadie se dé cuenta. Vamos, estaremos pendientes. Claro que sí. Tenemos que aplicar técnicas de copia china. Exacto. Y feliz segundo aniversario. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones y por su sintonía. Yo me sumo a él, feliz aniversario. Muchas gracias, Fabio. Muchas, muchas gracias a todos. Este programa, pues, fue hecho de, por, para ustedes. Espero les haya gustado. Ya luego les iré comentando cuándo se hace esta segunda parte. Mientras tanto, pues muchas, muchas gracias a todos los que estaban escuchando. Muchas gracias a quienes se agregaron a la transmisión para participar. Muchas gracias a... vaya. Todos. Fabio, Pablo, Pepe, Wendy. Tu intervención, Wendy, fue maravillosa. Tú, algo tenía... Sí, algo tenía que ver tu voz, no sé. A Wendy se me parece mucho a la voz de Cristina Hernández, Ahí está, no éramos los únicos. Es la segunda. No, es cosa del Skype. Creo que es la hija. No. Ya no la pongan nerviosa a ustedes, ya basta. Que haga un saludito como Sakura Cascada, pero a ver cómo le queda. Sí, sería interesante como cierre de programa, tal vez. No me atrevo a pedírselo porque sé que se chivea. No, Wendy, aquí el chiste es que te sientas a gusto. No, ni siquiera me acuerdo. Muy bien, no hay problema. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos. Se quedan con Tipei y su programa Seinen Forever. Para quien les guste acá la perversión toda hard, toda su super powerosa requete guau. Quédense en sintonía y escuchen a Tipei-kun con Seinen Forever. Escala Alternativa se toma un descanso el próximo 5 de abril. Regresamos a transmisiones el sábado 12. Y ahorita les comento las razones. Muchas gracias a todos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Este fue Escala Alternativa. Este fue su anfitrión y amigo Sander. Saludos a todos. Tengan un bonito fin de semana. Chao, chao. Despídanse, muchachos. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.